Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 19 de noviembre, el Festival de Tango de la Boca comienza mañana con Sandra Márquez, Noelia, perdón, con Deme, la Orquesta Petitera, el Proyecto LSB, el Quinteto Julián Hermida en el Teatro Almirante Brown, Almirante Brown 1575, la entrada gratis a las 23:30 horas. Me había confundido con el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, donde participarán en el Museo de la Mujer Sandra Márquez, Noelia Moncada, Claudia Levy y Jacqueline Sigot. El Museo de la Mujer queda en Pasaje Rivarola 175, la entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Diego Esquisi y Quinteto estarán en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Y Demoliendo Tangos en Molière, en Chile y Balcarce, entrada 60 pesos a las 21:30 horas. Pasamos al sábado 20 de noviembre, el Cardenal Domínguez, para la gente que nos escucha desde Marcos Paz, el Cardenal Domínguez junto a Reinaudo y Argañarás se van a presentar en el Obelisco de Marcos Paz, en Independencia y Avellaneda. La entrada es gratis a las 20:30 horas y si llueve se traslada al Teatro Roma. Quinteto Real estará en el Banfield Teatro Ensamble, en la Rea 350, que es en Loma de Zamora, el Banfield Teatro Ensamble. Entrada 50 pesos a las 9 de la noche. Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Teatro Goni, Cochabamba 2536. Entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Quinteto estarán en el Museta Café en Billinghurst y Tucumán a las 21 horas. Violentango, que volvió de su gira por Brasil, tocará en el Encuentro Sudeste en Avenida Corrientes 1773. Entrada 30 pesos a las 21:30 horas. Y la orquesta típica La Vidú estará en el Art Factory en Piedras 545. Entrada 10 pesos a las 10 de la noche. El domingo 21 de noviembre, la orquesta típica Andariega hace su milonga en el Buenos Aires Club en Perú 571, entrada 15 pesos a las 22:30 horas. Y el lunes 22 de noviembre, la orquesta típica Agustín Guerrero estará en la Casa de la Cultura de Adrogué, en Esteban Adrogué 1224, a las 20 horas. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Bueno, ahí escuchamos Éxodo y también Todos los nombres. Éxodo, ambas, las dos composiciones de Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Éxodo es la introducción que abre este nuevo material que se llama Destierro, y luego escuchamos Todos los nombres, dos composiciones, como le decía, del pianista y director de Ciudad Baigón, que ya está aquí con nosotros, pero lo vamos a presentar como corresponde. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Orquesta Típica Ciudad Baigón. Formación predecesora de lo que fue antiguamente la típica Vayan Saliendo. Debe su nombre a una canción homónima del Indio Solari, y llegan de regreso de su cuarta gira europea para presentar oficialmente aquí en la ciudad de Buenos Aires su segunda producción discográfica titulada Destierro. Atentos a la exploración y el trabajo creativo, han logrado generar un sonido genuino y particular que dota al tango de una nueva expresión y ensancha sus límites. Con repertorio propio y a pocas horas del concierto, llega a Fractura Expuesta, Orquesta Típica Ciudad Baigón. Bueno, y aquí estamos con Hernán Cabrera, pianista y director de la orquesta. ¿Cómo va, Hernán? Bienvenido a Fractura Expuesta. Bueno, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, recién llegados de la gira, más o menos recién llegados. Sí, llegamos hace dos semanas aproximadamente. Bueno, ya la noción del tiempo igual se pierde. Después de estar un mes haciendo 9.000 kilómetros y recorriendo no sé cuántos países. Sí. Ya viste, llegás. ¿Qué? ¿En cuántos países? Y los tendría que contar, me parece que fueron 7, 8. Mira, la vuelta. Sí. Nosotros llegamos un jueves acá. Para llegar acá a casa salimos el lunes a la noche, porque estábamos en Noruega. ¿Y tuvieron que hacer conexiones por todos lados? Sí, en auto, porque el vuelo salía de Frankfurt. Entonces, porque sale más caro. Si vos te compras un vuelo, llegás a un lugar y después te tenés que ir de otro, o sea, todo te sale plata. Claro, claro. Entonces, cuando nos falta la plata. Y sobre todo cuando la bancan ustedes también. Claro. La gira. Entonces, manejamos, bueno, yo no, pero los cuatro chicos que manejan. Hasta Frankfurt desde Noruega es una locura. Además que hay que tomarse tres ferries, ¿viste? En la nieve. Es muy complicado. La vuelta fue muy difícil. Entonces llegamos acá y tuvimos una semana que, sí, que realmente yo no sé ni cuánto tiempo pasó. La recuperación. Porque se la pasaron durmiendo, además. Sí, durmiendo. Y bueno, recién retomamos los ensayos la semana pasada. ¿Son duras las giras? Sí. Sí, sí, muy duras. Pero digo, uno de los elementos es ese también. Mucha recorrida. Mucha recorrida. En pocos días, además. Sí, nosotros estuvimos un mes. Muchos kilómetros en auto. No sé si todas las giras son así. Las giras que nosotros hacemos, por suerte con el tiempo vamos mejorando las condiciones. Sí, la de Luis Miguel no será así. Pero claro, claro, la primera y la segunda fue bastante complicada. Porque uno no conoce. Mira, la primera fuimos sin GPS. De casualidad alquilamos una camioneta con GPS. Nos llevábamos los mapas. Yo pienso que hubiera sido imposible. Mapa de papel, en papel. En papel, llevábamos todos los mapas. Nos hacíamos, no sé qué, los exploradores. Nos íbamos a perder. Iba a ser imposible porque llegamos a conciertos justo sobre la hora. En todas las giras. Y descubrimos el GPS de casualidad ahí en esa primer gira. Y nos compramos para llevar ahora. Nos vamos con GPS de donde sea. La orquesta es cooperativa. Sí. ¿Y la orquesta, o sea, desde el fondo compró el GPS o...? Sí. Así como se ahorra para comprar un piano, ya se compró el GPS. Sí, nos compramos el GPS y otro que se lo pedimos prestado al viejo de Germán, que es uno de los que maneja. Ajá. Y bueno, sin el GPS es imposible. Guarda, pero igual al GPS hay que validarlo para que tengan los mapas. Sí, bueno, Germán. Que se ocupó de actualizarlo, sí, sí. Muy bien. Igual también hay rutas que están cambiadas, entonces nos comemos cada clavo. No, es muy cansador y muy difícil a veces, porque son conciertos quizás a 1000 kilómetros de distancia, claro. Que tenés que terminar de tocar y salir, y bueno, se pone duro, además que a veces comes mal, muchos sándwiches, la gira es muchos sándwiches, donde sea. Organizadores, bueno, que de buena onda vienen y traen un sándwich y sí, bueno, pero yo quiero un asado. y bueno, sabemos que no hay carne, entonces, bueno, yo particularmente la sufro bastante, pero por ese aspecto. Claro. También el mal dormir, el dormir poco y el dormir todos los días en un lugar diferente, te despertás esa sensación de despertarse y no saber dónde estás. Te dura acá también cuando llegas a tu casa. Calculo que uno se lleva todo organizado, pero es inevitable, además de los imprevistos, que los tiempos como uno los lleva pactados desde acá se puedan cumplir estrictamente. Sí, sí, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Pero bueno, es parte del trabajo que tenemos. Ya van por la cuarta. Y ya van por la cuarta y muy contentos, no nos podemos quejar. Pero sí, no es como quizá la gente se fantasea que te vas de gira y es como un viaje egresado, pero sí, que ganas plata. Es mentira, no ganas plata y tampoco es un viaje egresado. O sea, es bastante, bastante duro y es un trabajo. Ni siquiera siendo coordinador. No. No, es mucho, pero con mucha felicidad, muy contentos, porque después, ahora en la cuarta gira, pudimos tocar en teatros que veníamos, claro, pretendiendo, teatros llenos en lugares importantes, y bueno, que la gente te aplauda de pie en un lugar que la primera vez que vas. ¿Dónde estoy, no? Y dónde estoy y no entendés nada, encima mal dormido, mal comido y así, pero por suerte muy contento por el resultado musical, por el resultado artístico de la gira. Y bueno, por el factor humano también, que es en un grupo de 12, claro, siempre es un conflicto, pero nosotros por suerte pudimos hacer nuestra cuarta gira en paz y en felicidad. Hernán, vuelvo un segundo a las preguntas estúpidas que hacemos habitualmente en este programa. Estamos hablando del viaje, la información al viajero, que sabemos que mucha gente que escucha Fractura Expuesta quiere irse a manejar por Noruega. Sí. ¿Manejaron por Inglaterra? No, por Inglaterra, claro, no manejamos. Viste que el volante está del otro lado. Lo manejamos con nieve y con el piso todo congelado. Que es más o menos lo mismo. Y sin dormir, así que es igual de peligroso, creo, calculo. Volvemos a las preguntas interesantes. Bueno, en este caso salimos un poco de la gira y entramos directamente a lo que es el segundo material, Destierro. Material que, al menos por lo que uno conoce de la historia y los discos que ha escuchado de Baigón, creo que el primer factor importante a destacar es que, a diferencia del primer disco, en donde uno se encontraba con una mayoría de interpretaciones y una minoría de obra propia, en este caso sucede lo inverso. Es decir, nos encontramos con casi una de los 11 temas, tenemos 10 que corresponden a, si no me equivoco, sí, 9. 9 que forman parte de los que son composiciones propias de los integrantes de la orquesta y 3 interpretaciones. Esto me parece que es el primer cambio referido al primer disco, ¿no? Claro, mira, en el primer disco que se llama Ciudad Baigón, había solo un tema nuestro que fue Permiso. Permiso, y tuyo era. Y era mío. Uh-huh. Es mío. Sí. Y después eran 8 arreglos nuestros de tangos más o menos tradicionales. Digo más o menos porque no era de los más trillados. Pero a medida que fue pasando el tiempo, vimos que teníamos una necesidad de empezar a escribir, ya como muchos grupos lo están haciendo, y que toda una primera etapa de formación musical estuvo bien hacerla aprendiendo de los maestros y todo como corresponde, y después sentimos la necesidad de empezar a manejar un lenguaje un poco más actual, o que nosotros lo creemos un poco más actual, y a abordar otras temáticas que quizás en el tango más tradicional, o lo que se llama tango tradicional, no está tanto lo que nosotros queremos decir ahora. O sea, usamos el mismo lenguaje, pero decimos otras cosas. Claro. Por eso tuvimos que y quisimos empezar a escribir, y a la orquesta le quedaba mejor hacer eso. Simplemente por eso, por una necesidad puramente artística. Uh-huh. Y uno piensa en ese sentido, al no ser músico, al no estar tan metido en todo lo que tiene que ver con la propia creatividad del trabajo musical, ¿es necesario hacer ese paso por, digamos, el tango clásico? ¿Se exige dentro del ámbito musical hacer, del tango me refiero, ¿no? ¿Se exige hacer ese paso previo por las interpretaciones, por el conocimiento de aquellos tangos clásicos, como decías vos? Yo lo recomendaría. O sea, como también recomendaría una escucha de las grandes orquestas y de los grandes cantores. Y para tener tu grupo, yo qué sé, cada caso debe ser particular. Debe ser gente que puede hacer cosas brillantes sin haber pasado por toda la formación de orquesta típica. Para mí la orquesta típica es como la madre del tango, donde tocar en un grupo así, con esa complejidad y ese manejo de armónico, con ese manejo interpretativo, también tocar con mucha gente, al músico yo creo que le da una formación que para tocar ya después en dúo o trío de tango conviene haberla tenido. Claro. Creo yo que es recomendable. Uh-huh. Pero yo qué sé, cada músico no, puede... Yo quizás me refería al hecho de plasmarlo en un disco. Plasmar ese repertorio en un disco, porque uno quizás puede. Yo creo que la mayoría de los músicos hace ese trayecto. Y de algo hay que vivir, porque hay que vender el material discográfico. Claro, nosotros cuando hicimos el primer disco estábamos totalmente contentos por eso, por haber logrado escribir arreglos para orquesta típica, haber logrado que suenen, y es en ese momento era lo que nosotros queríamos decir. Es un grupo de música popular y que hacemos lo que tenemos ganas de decir. En ese momento era eso y vino bien. Uno ahora lo escucha y tiene un montón de críticas y cosas que no volvería a hacer jamás. Claro, pero en términos utilitarios, ¿les sirve para llevar a la gira y vender y recaudar dinero como para poder subsistir a través de la orquesta? Seguro, sí. El disco... O sea, también se hace para eso el disco, rápidamente. Sí, yo en realidad... No digo que este sea el caso, siempre, ¿no? Porque... Es medio contradictorio, porque uno también siempre tiene el apuro por sacar un disco y eso jode bastante. Nosotros con este disco, con Destierro, lo presentamos en Europa, pero por una necesidad también de esa índole. ¿Es exactamente el mismo material? No es exactamente el mismo material. Este tiene versiones que yo creo que están mucho mejor hechas. Tiene un trabajo de más tiempo de mezcla, de masterización, y tiene el arte terminado más como nosotros lo habíamos pensado. Pero ese, volviendo a lo de antes, ese apuro por terminar los discos y todo, bueno, siempre estamos en la misma, porque uno tiene que ir de gira o acá mismo vender y corre el riesgo siempre de terminar un disco que no está totalmente feliz. En este caso yo ahora siento que este disco salió ayer. Yo estoy contento y la orquesta también, porque fue un disco que bueno, hace más o menos 2 años y medio que lo estamos escribiendo, que lo estamos grabando hace un año. Uh-huh. Fue muchas cosas que pasaron también, 3 giras produciendo en el medio de la producción de este disco, dejar de tocar en la calle, abrir un teatro, un montón de cosas que fueron complicando también con parte de la formación de chicos que tuvieron que dejar la orquesta por diferentes razones, chicos que participaron para grabar como Toniola. Sí, hay 5, hay en el tema 4, sí. Hay 5 bandoneonistas en De Piedra Carbón. Por lo menos sí, dice, pero, eso de la grilla. Ayer, bueno, fíjense, se calcularán ustedes el laburo de obsesivo que es hacer el arte de poner los nombres, claro, y claro. Todo eso, revisás todo, bueno, me equivoqué. Perdón. Claro, me equivoqué y quiero pedir disculpas públicas para un bandoneonista que no está, claro, y que forma, que es el primer bandoneón de Baigón, que es muy importante, un jugador. Claro, no, un jugador. Y que no está. Importantísimo, Joaquín Angiolini, que no lo puse. Bueno, pero no, porque él entró a lo último y grabó De Piedra Carbón. De Piedra Carbón tiene 4 bandoneones, que es con la formación que se mantiene ahora. No. Salvo en 4, dice. Hay que aprender a leer español también. Claro, también es recomendable. Sí. Pero no. No puse el único tema que grabó él y todo, y es. No lo revisamos todo entre 5 o 6, como 10 veces por día. Bueno, fue sí, un lo que y me lo ocurre en las mejores. Así que la próxima edición va a estar como corresponde. En la próxima. Hernán Cabrera, de la Orquesta Típica Ciudad de Aragón, ¿qué escuchamos? Bueno, ¿qué te parece? ¿Destierro o Hacia las Cenizas? Quizás ahí tenemos para hablar también. Dale, no sé, Hacia las Cenizas. Bueno, el track número 10 del nuevo disco de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, Hacia las Cenizas. Préstenle atención a la letra. ¿De quién es la letra? De Gabriel. Uñizá, ¿cómo se pronuncia? No lo sé. Va, perfecto. La próxima vez vengo con él y que lo pronuncie él. Yo no me quiero acercar. Esa noche te llevó, te veré hasta el fin, los latidos y las huellas calcinándose, tus ojos de terror surgiendo otra vez como si fuera vos. No puedo, ya no estás. soy una sombra. Pasaron 5 años, no resisto más. Te busco, ya no te puedo esperar. La última hora será. Tu cuerpo entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y gritaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más, tu aliento cerrando mi aliento. Y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. Entre otros cuerpos desmayados, tu cielo de cenizas y sin fuerza ya. Y gritaste ayer, pisoteado estás. Tu foto entre otras fotos que no volverán. Despacio, el aire se va, hermano. Quiero acercarme más, tu aliento cerrando mi aliento. Y estoy buscando tu grito en el viento. Hoy voy a vos. De Cabrera y Gwesniansky, hacia las cenizas, orquesta típica Ciudad Baigón. Este tema, para quienes hayan prestado atención, habla de la tragedia del incendio de Cromañón. Después de la tanda vamos a hablar, sigue orquesta típica Ciudad Baigón en Fractura Expuesta. 4382-9327, la vía de comunicación para dejar mensajes, o Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, o mail, fracturaexpuesta@madres.org. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Quiero ser parte del aire de tu vida. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Tu compañera. AM530. Noticias 530. 11:30 de la noche en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura es de 22 grados 6 décimas y la humedad 62%. Héctor Timmermans desmintió haber realizado gestiones frente al FMI. El canciller aseguró que los diarios Clarín y La Nación inventaron que él se encuentra negociando temas del Club de París. Así lo aseveró el funcionario argentino mediante su cuenta de Twitter. Disponen la detención domiciliaria de 10 represores en Mendoza. Es en el marco de la segunda jornada del primer juicio oral que se desarrolla en la capital mendocina. El Tribunal Oral Federal número 1 interviene en la investigación de 19 causas por desaparecidos, asesinados y torturados durante la dictadura militar. Pasadas las primeras horas, la Fiscalía y los abogados querellantes solicitaron al tribunal que se cambie la calificación de los delitos por los que se acusa a los 10 procesados y se proceda a su detención mientras dure el juicio, ya que ahora solo 2 tienen prisión domiciliaria. La senadora Hilda Chiche Dualde avaló la agresión de Graciela Camaño. La legisladora aseguró que el golpe propinado por su colega del peronismo conservador contra Carlos Kunkel fue una piña bien puesta. Además, la esposa del expresidente interino dijo que Camaño defendió a su familia y que Kunkel era un provocador. cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 22 grados 6 décimas y una humedad del 62%. Hora 23:32 minutos. Noticias 530. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Feria Minorista del Mercado Central. Calidad, variedad y los mejores precios. Haga rendir más cada compra de alimentos frescos y todo lo necesario para la canasta familiar. Por ejemplo, asado, 10 pesos con 50 el kilo. Leche entera, 1 peso con 99 el litro. Pan baguette, 2 pesos con 50 el kilo. De lunes a lunes, de 8 a 18, la Feria Minorista del Mercado Central. En Autopista Richieri y Boulogne-sur-Mer, Tapiales, tiene todo lo que necesita para que la diferencia la haga usted a favor del presupuesto de su hogar. Defienda su bolsillo. Defienda su país. Bicentenario. Presidencia de la Nación. Radio Insomnio. Voces en la madrugada. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5 en AM 530. AM 530. La voz de las madres. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Bueno, continuamos en Fractura Expuesta Radio Tango aquí en la 530, La Voz de las Madres, hasta la medianoche. Luego llegará Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. Algunos mensajes que fueron llegando, en este caso al teléfono, al contestador automático, al 4382-9327, 4382-9327. Saludamos a Graciela de Villaluro, que comenta que le gusta mucho la propuesta de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Vía Facebook escribe Alejandro Guyot, el cantor de 34 puñaladas. Saludos. Manda saludos a Hernán y a Fractura Expuesta. Volvamos a algo, a un hecho que ocurrió hace un par de meses en ocasión del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Orquesta Típica Ciudad Baigón tuvo una noche casi de gala en la presentación de los tangos ricoteros. Pero hacemos un paréntesis porque de alguna manera tiene algo que ver. Escuchábamos antes Hacia las cenizas. Es una canción dedicada a las víctimas de Cromañón. Y cuando uno abre el disquito dice A nuestros ausentes. Sí. Expláyese. Bueno, todo el disco aborda una temática un poco así como lo sugiere el nombre, de destierro. Nosotros quisimos hacer un disco tratando de así con humildad de hacerlo conceptual. Todos los temas abordan una temática como la muerte, el destierro, el éxodo. Comparándolo con hechos actuales, hay muchas cosas en las que uno se puede sentir desterrado, echado. Nosotros que hacemos arte nos sentimos muchísimas veces, y fuimos echados también de lugares. Nos sentimos a veces con la obligación también de viajar y de no poder tocar acá donde ¿A qué te referís con que fueron echados de algunos lugares fuimos, específicamente? Bueno, de la calle fuimos echados brutalmente. Ustedes tocaban en Defensa y Carlos Calvo. Después cuando asumió Macri tuvimos varias secuencias. Y bueno, tenemos miles de actas en nuestra contra que todavía estamos yendo a declarar. Y bueno. Por ruidos molestos, por callejero. Por ruidos molestos. Toda esa problemática uno lo hacen sentir sentirse no sé, de alguna forma no parte de un sistema en el que los artistas muchas veces no estamos del todo integrados o no nos podemos integrar por alguna razón. El rechazo. El maltrato. Cuando uno trata de poner un teatro también te vienen multas. Toda la gente, lo que contaba el chico que estaba hablando por el celular. Martín Otaño. De lugares que clausuran y todo sin ningún sentido. No hay un aporte realmente, una política cultural muy fuerte. Hay gente que sigue yendo a tocar gratis en la noche de los museos y toda esa cuestión, que a mi manera de entender es un poco incorrecto en algún punto, porque nos estamos dejando pisotear por el gobernante de turno sin hacer absolutamente nada. Paréntesis, no, sí. Justo por lo que vos estás diciendo, para que quienes tengan computadora puedan leer, hay un informe que, o sea, autochivo, ¿no? De Fractura Expuesta, sí. Sobre la recaudación. En realidad, basado en lo que dijo el ministro de Cultura, sí. Hernán Lombardi, sobre la recaudación que se generó en la ciudad durante los 15 días del Festival de Tango, donde la Orquesta Típica Ciudad de Aigón, por ejemplo, entre otros, participan 100 millones de dólares. Sí, sí, sí. Dicho por la fuente, o sea, el ministro de Cultura. Yo iba a traer el mismo dato, precisamente, pensaba en eso cuando vos hablabas de esto de que tocan gratis, viste, de cómo se destina, hacia dónde van esos fondos. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a cuidarnos un poco nosotros mismos. Los músicos, decís. Los músicos y los que hacemos arte. Sí. Porque es la única forma de empezar a cambiar esta situación. No, se hace un festival de tango donde se recaudan no sé cuántos millones de dólares. 100 millones de dólares. Bueno, 100. Y nosotros muy pocas veces llegamos cómodos a fin de mes. Entonces, nosotros somos los que estamos haciendo el tango y los que comen del tango son otros. Sí. Entonces, esas injusticias me parece que deberíamos empezar a cambiarlos por casa. O sea, por no aceptar contratos que realmente no nos favorezca por ningún punto, por ningún lado. Entonces, ahí ya se va a empezar a cambiar un poco la... ¿Y cómo ves a los músicos de tango en ese sentido que vos decís? En este sentido de juntarse, Yo entiendo que también yo formando parte de un grupo y habiendo empezado como están empezando muchos grupos ahora también, es muy complicado la situación de cada grupo, porque uno cuando arma un grupo quiere salir a tocar y quizás estos lugares donde no te pagan te dicen que te van a publicar en tal lado y todo y te seduce, pero en realidad te están metiendo el dedo gordo. y no tiene ningún sentido hacerlo, porque tampoco la publicidad que hacen es muy importante. Bueno, hay varias problemáticas. Con Moyo también tuvimos un par de situaciones. Yo soy pianista. Con Moyo vos fuiste pianista. Yo soy pianista todavía de Moyo. De Omar Moyo. Sí. Y también hubo ciertos problemas con fechas oficiales que no deberían haber estado. Es una lástima. No se cuida al artista en ningún punto. Son muchas, muy pocas los foros así. Del gobierno que te dan una mano, y casi siempre te dan una mano cuando no hay plata de por medio, ¿no? Eso, claro. Desde ya. Bueno, pero de todas maneras, frente a esa situación que vos planteás y que tiene, por supuesto es muy cierta porque se vive cotidianamente en lo que es el ámbito de los músicos, existen estas, yo no le llamaría alternativas, sino... creo que verdadera toma de conciencia de muchos músicos y específicamente de tango, y que tiene que ver con la posibilidad de autogestionarse sus propios espacios, sus propios discos, y en este caso Baigón es un ejemplo de eso. Pienso en el Goñi, pienso en la producción de los discos. Sí, nosotros estamos totalmente felices de ser autogestionados, de tener un integrante de la orquesta, por ejemplo, que organice la gira, tener nuestro galpón junto con la gente de Astillero. Pero lo que yo creo es que no es algo totalmente elegido. Nosotros no tuvimos la opción de ser independientes. A nosotros no nos quedó otra. Lo vivimos con felicidad, claro. porque está bueno, pero realmente no nos queda otra opción. Si queremos seguir produciendo y mostrando el arte y diciendo cosas desde el arte, que es nuestra función, y más como músicos populares. No tenemos la elección de no ser independientes. Entonces, esa independencia es un poco entre comillas. Nosotros, ya te repito, lo vivimos con felicidad y todo, pero queremos comodidades. Nosotros necesitamos más comodidades. comunidades, porque también nos vamos poniendo grandes, cada uno va formando su familia, y cuesta mucho sostener un proyecto con la independencia, que quizás en otros años quedaba bien, hasta por ejemplo el caso de Los Redondos, que Los Redondos mantuvieron una independencia genial. Pero son ellos solos. Claro, magistral, y son Los Redondos, la mejor banda que hubo, claro, de rock acá en Argentina. Con un estadio lleno. Claro, y lo hicieron ellos solos, pero es pero muy complicado. A ellos se le rinde. Claro. Y esa cosa poética que tuvo en su momento la independencia, ahora para mí no es tan así. Para mí es porque no queda otra y porque es la única forma de llevar a cabo sus... de transmitir las necesidades artísticas, que es más o menos lo que hace un grupo de arte como es Ciudad Baigón. Bueno, hay que perfeccionarse también. Esto nos lleva a perfeccionarnos en el arte de la autogestión. O sea, es una tarea que hace 15 años que se viene trabajando en el tango, particularmente porque es lo que nosotros difundimos. Seguramente. Pero en el folclore y en el rock, inclusive, esto ocurre. Pero volvamos a la pregunta inicial, porque nos fuimos... no tanto, hablando de aquella presentación que, bueno, salieron en varios medios. O sea, uno de los problemas del tango es la difusión, y gracias a esa participación en la Noche Ricotera, ustedes tuvieron rebote, lo levantaron de varios medios. El Bebe con Tepomi, por ejemplo, le fue a hacer una nota, en fin, cosas que pasan en este mundo con estas legitimaciones. Pero bueno, contemos la parte positiva, contá esa experiencia. Sí, la parte positiva fue la cantidad de gente que lo vio. Que lo vio y que se da cuenta que en el tango también hay una hay músicos jóvenes haciendo tango y jóvenes o no tan jóvenes, pero que sigue vivo, y que nosotros nos criamos escuchando la misma música que escucha cualquiera de nuestra edad, y que ese reflejo fue muy importante. Hubo gente al borde de hacer pogo, lo que era una cosa increíble, tocando tango. Vale decir que La Noche Ricotera fue una producción especial que ustedes realizaron con interpretaciones en clave de tango de temas de Los Redonditos de Ricota. Sí. Y con invitados, como por ejemplo la orquesta típica La Vidú, para hacer el blues de la artillería, Alejandro Guyot, Omar Moyo también, sí. Aquí en este momento, para también quienes están hacen una escucha interactiva de Fractura Expuesta, estoy poniendo en el muro del Facebook de Fractura Expuesta los videos que pudimos... filmar de esa noche para que los vean y los aprovechen. Sí, fue una experiencia muy muy muy gratificante. Mucha gente quiere el disco, nos pide, claro, el disco ese, pero nosotros explicamos que fue una situación especial. Y que acá nosotros está el disco. Acá está el disco, este es el disco, el verdadero destierro. Claro, pero que no hay tema de Los Redondos. Y ¿va a haber en algún momento? La idea es que no. La idea principal, cuando salió esto del festival, fue hacer un experimento, un chiste, darnos el gusto. El cantor también es muy fanático, Julián Bruno es muy fanático, sí, también de Los Redondos. Y lo saca casi a la perfección cuando quiere al Indio Solari. Sí, sí. Bueno, y además sería una super redundancia, Ciudad Baigón, claro, canción del Indio, y además un disco dedicado estrictamente a la obra en clave de che, tango. Pero claro. Y si viene alguien que los mima y les dice... No, ya pasó con eso. ¿Y? Pero no es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, acá vuelvo a lo de la independencia. Rechazaron, ¿no? Que también... una oferta de realizar ese disco, digamos. Ese disco y en algunos términos. ¿Pero porque la oferta no fue buena? No, porque no tenemos ganas de hacerlo. Perfecto. Porque simplemente es eso. Ahora tenemos ganas de empezar a difundir Destierro y empezar a trabajar en el tercer disco. Sí, quizá hagamos un tango, un tema del Indio, porque fue sugerido de buena fuente, entonces quizás lo hagamos así. Está bien. Después les contaré más adelante. Que no es lo mismo que todo el disco entero, pero bueno, claro que... Por lo pronto, a prestar atención, porque los viernes de noviembre, los viernes que quedan de noviembre y los dos primeros viernes de diciembre, la Orquesta Típica Ciudad Baigón va a presentar este material. Estamos hablando de los temas que componen Destierro en el Teatro Orlando Goni, teatro que queda en Cochabamba 2536, aquí en la Capital Federal, a las 10:30 de la noche. Entonces, atenti. Viernes 19 de noviembre, mañana. Viernes 26 de noviembre. Viernes 3 de diciembre. Y viernes 10 de diciembre. La orquesta va a presentar ahí en el Goñi este nuevo disco, Destierro, que queda el Goñi en Cochabamba 2536, aquí en la capital federal de Buenos Aires. Y si no, pueden ingresar a www.ciudadbaigón.com.ar, en donde van a poder chequear todo lo que es la grilla de las próximas presentaciones de la orquesta. Bueno, calculo que se van a en lo que queda de noviembre y diciembre se van a abocar a las presentación, que son estas cuatro, o hay más. No, creemos que no. Creemos que ahí ya empiezan, después de estas presentaciones, las vacaciones obligadas. Diciembre. De la orquesta, y durante enero y en febrero vamos a volver con un ciclo. La idea ya es tocar todos los viernes del año en el Goñi. Hernán, te agradecemos la entrevista. Les agradezco yo, porque el laburo que hacen nos parece genial a mí y a toda la orquesta. Yo personalmente siempre estoy dirigiendo una orquesta de chicos, de alumnos, de los jueves hace 4 años, así que siempre, pero revisamos el mail y estamos siempre en contacto. ¿Y qué pasó hoy? Y hoy me rajé antes. Ah. No, porque termina siempre un poco antes, pero... Claro, la noche sigue, a ver, claro. Sí. Entonces, bueno, el horario este no me viene del todo bien para escuchar el programa, pero sí para después reviso los mails y todo. Bueno, cerramos ahí los halagos, porque dale, más halagos. Lo que importa es escuchar el próximo tema, el último que vamos a escuchar en este caso. Ustedes pueden. Ah, el disco, ¿dónde se puede conseguir? Ahora solo en las presentaciones. Bien, entonces. Después, más adelante, bueno, lo vamos a distribuir de otra forma, pero ahora lo queremos hacer solo. Bueno, entonces, atenti a las presentaciones de Ciudad Baigón, ciudadbaigón.com.ar, ahí van a estar, y en cada uno de esos conciertos pueden conseguir este nuevo material. Nos queda en este caso escuchar Llamada, una composición del contrabajista Germán Sánchez. Sí. Las anteriores eran todas tuyas, Hernán. De Llamada, ¿qué podemos decir? En todo caso, que lo diga Germán Sánchez. Pero claro, en todo caso, hoy no pudo venir porque se tuvo que quedar en el Goni. Es un tema hermoso que escribió él, que está un poco conectado también con el tema que le da nombre al disco, Destierro. Bueno, habría que escuchar todo el disco entero como para entender esa conexión. Pero sí, está todo conectado. Quisimos hacer eso. Pero bueno, está buenísimo y quería que lo pasaran para que lo disfrutemos. Hernán Cabrera, director y pianista de la Orquesta Típica de Ciudad Baigón, que pasó aquí por Fractura Expuesta. Escuchamos Llamada. Thank you. De Germán Sánchez escuchamos Llamada, uno de los temas que componen el nuevo disco de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, titulado Destierro. Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡toca la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Bien, lo dijimos hace casi una hora, estuvimos hablando con Martín Otaño en directo desde el orquestazo inaugural del Festival de Tango de la Boca. Prometimos hablar sobre la programación. Mañana nos toca a nosotros, participamos de este festival a las 18 horas, estaremos brindando una charla acerca de la escena actual del tango en el Malevaje Arte Club. Esto es a las 18 horas en Garibaldi 1670, en la esquina Quinquela Martín. Y después, a las 21 horas, Nati Cortés, La Berger Tango, Hernán Fernández y Moscato Luna y Concepto Dúo estarán en el Salón Bomberos Voluntarios de La Boca, en Bransen 567. La actividad del viernes continúa a las 23:30 horas con Dema y la Orquesta Petitera, Proyecto LCB y el Quinteto Julián Hermida en el Cine Almirante Brown, en Avenida Almirante Brown 1575. El sábado hay una actividad medio rara que puede estar buenísima. Va a haber a las 14 horas un bandoneonazo, un grupo de bandoneonistas van a ir caminando a la casa de Juan de Dios Filiberto y después a la de Pedro Laurens y van a interpretar frente a las fachadas dos tangos, así que esto es a las 14 horas, por supuesto, en el barrio de La Boca. Una especie de pregoneros, claro, del bandoneón. No sé cuántos serán, puede estar buenísimo. A las 20 horas, o no, viste que siempre hay que decir la verdad, a las 20 horas, cuando terminan, cuando hay un concierto, en un festival, suben todos los músicos, no, y cantan un tema. Eso para, no, mira, todo puede estar buenísimo o no. O no, tenés razón. Inclusive, nada, a las 20 horas, sábado, María Volonté, Gabriela Elena Trío, Juan Batón y Carla Pugliese en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670. Y el domingo, a las 16 horas, la charla de debate, el anarquismo y el tango, participa Osvaldo Bayer y Javier Campo. Atención ahí, ¿eh? Sí, es una gran... Con la presencia de Bayer. Qué competencia que tenemos, si es que competimos, ¿no? O sea, una charla de la Fractura Expuesta y la otra, Osvaldo Bayer. También... Por supuesto, ya saben dónde pueden ir, ¿no? Claro, en el Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670, y cierra todo a las 17:30 horas en el Milonga al Aire Libre, la Milonga al Aire Libre, en la explanada de la Vuelta de Rocha, enfrente de Caminito. Van a participar Polenta y Tum, La Santa Milonga, Guitarra Negra, Lucrecia Merico, La Cuerda Trío, Quiero 24 y Quinteto Negro de La Boca. Para más información pueden ingresar a fracturaexpuesta.com.ar, ahí tenemos toda la agenda para que puedan revisar las direcciones. Está muy interesante esto. Y la semana que viene también empieza el Festival de Tango Queer. Pero bueno, tenemos otras cosas para informar. Otras invitaciones, en realidad, y que tienen que ver con artistas que están circulando por el Zenit tanguero. En este caso, los hermanos Butaca, este dúo, que ya despiden el año. Final de noviembre ya están despidiendo el año. Pero en este caso con un concierto especial, porque van a tener muchos invitados, entre ellos María Volonté, Adrián Otero, Mavi Díaz, Laura Ross, Juan del Barrio, Pablo Mota, en fin, una cantidad innumerable de invitados que van a acompañar a los hermanos Butaca en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Esto será el próximo miércoles, el miércoles 24 de noviembre a las 9:30 de la noche, como les decía, en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que queda en Defensa 1575. Se tendrían que juntar todos juntos. Esto, y además, no, cumpleaños después de esto, ¿cuál? Pero ya no sé. 95. Sí, me acuerdo, estuvo con Spinetta y Ricardo Mollo, estuvieron en la celebración de su 94. Bueno, primera invitación, la que dije, la de los hermanos Butaca. Y la segunda es Claudia Levi, la cantante, pianista y compositora, que sigue presentando su tercer disco, que se llama Soltar Amarras. En este caso sigue profundizando su tarea con los tangos nuevos y también incorporando los folclores que tenía en otros discos. Va a haber dos presentaciones de Claudia. La primera es el martes 23 en La Paila, en el barrio de Palermo. Las dos son en el barrio de Palermo. La primera el martes 23 en La Paila y la segunda el viernes 26 de noviembre, estoy hablando, por supuesto, en El Empujón del Diablo, también en Palermo Viejo. Nos queda un minuto, les quería agregar sobre el Festival Internacional de Tango Queer, es el cuarto, se realizará entre el 22 y el 28 de noviembre, es decir, la semana que viene. www.festivaltangoqueer.com.ar. Queer es Q-U-E-E-R, o sea, queer. Como queen, pero con R al final. Exacto, festivaltangoqueer.com.ar. Chequen la información, está muy importante, muy interesante este festival, de todo para ver y para conocer del tango que ocurre en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Me miraba lejos, me guiñaba un ojo, me surfeaba el fango de los sentimientos. Últimos segundos de Fractura Expuesta, nada más que para saludarlos a todos ustedes, oyentes de la 530, y despedirnos hasta el próximo jueves, como siempre, aquí en esta emisora. Esto fue Fractura Expuesta, se quedan con toda la programación de la 530. Chau. Vos sabés que Cobian se estaba muriendo, murió de cirrosis, y tenía una botella de whisky debajo de la cama. En pleno 30 de enero, perdido en alguna playa, sucia y vacía, plagada de golondrinas. Entre los tangos que usted tiene, hay uno que se llama ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? Qué ironía, yo conté.